Y esta vez van a seguir bailando. El son de los solares. Y para todos los amigos de radio de Villa Gobernador Galvez, el son de los solares. Que uno nunca las entiende. Hace un año éramos novios, la felicidad era siempre. Tú te alejaste, no sé por qué tú me dejaste. ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar. Si otro, no puede ser otro. No puedo seguir así. Otro, yo ya no te quiero ver. Solo no me queda un otro. Mejor quédate para allá. Otro, no te quiero por aquí. Otro, yo no lo puedo creer. Solo no me queda un otro. Y otra vez, el son de los solares. Me gusta, volverías, ya lo noto en tu cara. Sé que estás arrepentida, pero es muy tarde. Yo la tendré que de amar. Yo tengo orgullo, conmigo no jugarás. Solo, te quiero quedar así. Solo, y también tú quedarás. Solo, y si te portaste mal. Solo, no me quedo sola. Para que veas que esta no va.